Acompáñanos a iniciar una nueva ruta. La ruta, a través de sus voces, te llevará a conocer la gastronomía, la música y la cultura de la región. Este será un espacio lleno de sabor, alegría y aprendizajes que te permitirán descubrir y aprender sobre nuevos territorios. Ven, acompáñanos a iniciar una nueva ruta. Una nueva ruta. Pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados y que nos acompañan aquí en la ruta recorriendo saberes y sabores. Estamos muy pero muy felices junto al equipo de trabajo por poder en esta edición poder compartirles un tema nuevo, poder llevarles un poco de música, poder salir y hablar con la gente, tener entrevistados, bueno, muchísimas cosas que tenemos preparados para este día de hoy, y por eso vamos a ir saludando a todo el equipo de trabajo para que nos vayan comentando, para que nos vayan dando esa antesala de qué vamos a hablar hoy. José, ¿qué tenemos preparado para nuestros oyentes? Hola, claro que sí, David, Stephanie, un cordial saludo para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la arcilla. Stephanie nos puede contar un poco más, creo, del tema que vamos a hablar hoy. Claro que sí, les cuento a ustedes, compañeros, y a nuestros oyentes que asistimos a un taller que se llamó Modelando el Pasado, el cual se celebró en conmemoración al Día del Antropólogo. Para ello hicimos algunas entrevistas y conversamos con algunos de los asistentes del taller, los cuales los escucharemos más adelante. Bueno, tenemos muchísimos temas entrevistados, tenemos música, así que bueno, para dar inicio con este espacio de la ruta, José por ahí estuvo investigando, se estuvo empapando acerca de un tema pues, que va muy relacionado con la arcilla, con la cerámica, con la celebración también del antropólogo. Así que bueno, José, adelante. Claro que sí. Bueno, quería contarles a ustedes y a todos nuestros oyentes, primero que todo, ¿qué es la antropología? Pues hemos escuchado, creo, muchos sobre este tema, sobre esta ciencia, pero pues sería bueno ahondar un poco más en ellos. Entonces les cuento que la antropología es la rama de la ciencia que ocupa el estudio de los seres humanos. Esta rama se enfoca en estudiar el comportamiento humano, el enfoque cultural, su desarrollo y sus relaciones con los animales. También el término encuentra su origen, bueno, un poco más de dónde sale esta palabra. Entonces viene de la palabra griega antropos, donde antros define humanidad y logos se define como una ciencia o estudio. Entonces básicamente es el estudio de las personas y de la forma como los seres humanos se relacionan. También podemos decir que la antropología tiene varias subciencias, subramas. La antropología social, por ejemplo, que es la que se dedica al estudio de grupos humanos contemporáneos. Pero también está la antropología física, que estudia la biología humana en relación con la cultura. Y trabaja la identificación forense y en el ámbito museológico. Entonces, pues ya por ahí vamos viendo un poco dónde se desempeñan estas personas. Pero también, al igual que la antropología, existe la arqueología, y creo que algunos de nosotros y de los oyentes pues se preguntarán cuál es la diferencia. Entonces voy a decirles un poco sobre qué es la arqueología. Y la arqueología es la rama de la ciencia también que se ocupa del estudio y el examen y el descubrimiento de la comprensión del resto de los pasados de la vida. Es decir, son quienes descubren, encuentran y buscan cómo fueron nuestros antepasados. Y entonces aquí es donde se enlaza un poco este tema de los arqueólogos con lo que vamos a ver. Porque los arqueólogos son quienes buscan este tipo de cerámicas, este tipo de artefactos que hacían nuestros antepasados, y se encargan de estudiarlos y ver cómo era su comportamiento. Entonces, un poco ahí está la diferencia entre lo que es la arqueología y la antropología. Entonces, pues una pequeña conclusión es que la arqueología y la antropología son ramas de la ciencia. Además, la arqueología es el estudio de eventos históricos del pasado, restos humanos y su preservación. Por otro lado, la antropología es el estudio del comportamiento humano, su vínculo con otros animales y su interacción social. Esto un poco para contarles lo que va esta ciencia. Bueno, y queremos contarle a nuestros oyentes que hoy hemos traído este tema aquí a la ruta porque hace, bueno, algunos días se celebró el día de el antropólogo, ¿no? Entonces, bueno, José ya nos explicó un poco de qué se trata. Y hablando con la gente, Stephanie también nos comentaban, bueno, con los expertos, que uno de los elementos más representativos de esta área es la cerámica. Entonces, bueno, para comentarle rápidamente a nuestros oyentes, la cerámica, pues, es ese material que se obtiene al cocinar la arcilla. Ya Stephanie nos va a comentar qué es la arcilla, pero como para hacerles una pequeña entrada, eso es la cerámica. Es cuando esa arcilla se lleva a más de 600 grados centígrados y donde se realiza un proceso de transformación de materia. Entonces, la cerámica es cuando esa arcilla se moldea, se lleva a una temperatura y hay una transformación de materia. Stephanie también estuvo consultando un poco acerca de qué es la arcilla, ¿no? Claro que sí, David, queridos oyentes. Les comento que tal vez muchos tenemos la confusión, la duda de la arcilla, la cerámica, son cosas diferentes, iguales, pero no. La arcilla es el material, la materia prima con la que se hacen las vasijas, las decoraciones, que al ser quemados en un horno, como dijo nuestro compañero David, se convierte en cerámica. Entonces, hay diferentes tipos de arcilla. Así es, mire, bueno, mientras que ahí Stephanie organiza sus datos, también quiero contarles que, miren, la cerámica, las primeras invenciones, los primeros objetos datan de los 12.000 años antes de Cristo a los 7.000 años antes de Cristo, cuando pues aparecieron esos primeros recipientes que eran usados en un inicio pues para almacenar alimentos y agua. Aunque pues hay otros datos donde se han hallado pruebas de la cerámica en el año 24 antes de Cristo, donde se encontraron pequeñas figuras de humanos y animales. Claro que sí, David. Entonces, como les venía comentando, hay diferentes tipos de arcilla, exactamente tres. La natural para la cerámica, que es la que se cocina a altas temperaturas, la que es a base de agua, que se seca al aire libre sin necesidad de cocinarla, y la que es a base de aceite, es la que normalmente conocemos como la plastilina. La arcilla debe tener algunas características específicas para poder que sea moldeable, para que cuando la arcilla se seque o se hornee, quede dura y no se rompa o se desarme. Entonces, la arcilla no debe ser ni muy blanda ni muy pegajosa. Para ello, entonces, se mezcla la arcilla, que es como un tipo de tierra, con agua, que se debe tener en cuenta que dependiendo de la cantidad de arcilla, se le echa la cantidad de agua para que no quede muy pegajosa ni muy blanda, como dije anteriormente. Se pasa el rodillo, se extiende la arcilla para compactar mejor los ingredientes y se deja secar de forma natural durante un tiempo. Se debe estar comprobando cada 10-15 minutos que no vaya a estar muy seca ni muy mojada para poder empezar a trabajar y hacer el elemento que quiera hacer, la vasija, un adorno o lo que se quiera. Y bueno, quiero también recordarles a los oyentes que en este taller que se realizó en el marco del Día del Antropólogo, todo esto que Stephanie nos está contando pudieron realizarlo los participantes de este taller. Tal como lo dice ella, las personas podían estar viendo que la arcilla no se les secara mucho, si les estaba muy seca tenían que echar más agua. Y bueno, todas estas técnicas que ella nos está contando, estos participantes pudieron realizarlo. Claro que sí. También en ese taller, que como les veníamos contando, se realizó para conmemorar el Día del Antropólogo, también se celebró en un evento anual que se hace en la Universidad del Cauca, que se llama Jornada de Quehaceres Etnográficos y Arqueológicos del Sur. Entonces, en este año hicieron ese taller de arcilla y la finalidad de este taller fue enseñar a los asistentes un poco de la historia prehispánica de la arcilla y enseñarles las técnicas tradicionales, como lo son el pellizco, el rodillo y las tiras de madera. Así es, bueno, ahí estamos compartiendo un poco de la información de la investigación que hemos hecho, por supuesto, para llevarles a ustedes pues la información lo más completa posible. Y como ya saben ustedes, pues en la ruta también les compartimos música para alegrarlos, para ambientarlos, para hacer muchísimo más ameno este programa. Y José ha preparado una lista musical hoy como apta para el tema que estamos tratando. José, contémosle un poco de qué género y bueno, pues mande a música para que nuestros oyentes también se entretengan un poco pues con lo que hemos preparado en ese espacio de La Ruta, que le recordamos también a nuestros oyentes que estamos al aire los días miércoles a las 5 de la tarde y domingo a las 6 de la tarde. Sí, claro que sí. Pues primero la invitación para que todos nos escuchen en estos espacios. Y como veníamos diciendo y como siempre lo hemos hecho, nos gusta ambientar el tema que estamos tratando en cada programa con un poco de música y pues que vaya un poco acorde. En esta ocasión traemos un poco de música andina, pues al hablar de cerámica, al hablar de la humanidad, en sociedad, de las personas en sociedad, pues también digamos esto nos lleva un poco a nuestros antepasados. Y para hoy tenemos una lista de un grupo musical boliviano, quizá el más conocido de música andina, que es Los Jarcas. Para esto vamos a iniciar con una canción que se llama Ave de Cristal, y pues ya seguirán sonando estas canciones. También tenemos un poco de William Luna y pues ya otro de los grupos bolivianos que hoy en día está saliendo un poco a la luz, que es uno de los hijos del mismo vocalista de Los Jarcas, y pues ya lo estaremos escuchando a continuación. Estamos haciendo un recorrido en busca de nuevos saberes y sabores. Escucha La Ruta. La Ruta. Natural. Búscate otro que este corazón busca a quien lo quiera. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que este corazón busca a quien lo quiera. Estás escuchando La Ruta, donde recorremos saberes y sabores. La Ruta. Aquí escuchamos un poco de música de los Jarcas y continuamos aquí en La Ruta hablando sobre este tema de la cerámica, de cómo se procesa, de qué tipos de arcillas hay. Ya lo vemos, Stephanie lo ha comentado para nuestros oyentes. Y bueno, Stephanie y José estuvieron presentes en el taller que nos comentaban, donde hubo varias actividades y ellos conversaron con talleristas y con asistentes. Stephanie. Claro que sí, David. Para este programa les traemos como invitada a Karina Fuertes, que fue la tallerista que estuvo ese día. Y ella nos cuenta un poco de la importancia de la cerámica, cómo esta aporta a la construcción histórica y por qué es importante hablar de la cerámica hoy en día. Bueno, el propósito de este taller fue acompañar a algunos estudiantes de Unicauca en la realización de unas piezas cerámicas a partir pues, de material arcilloso, donde ellos conocían las técnicas tradicionales usadas en la alfarería prehispánica o en la alfarería contemporánea también. Uno, el entendimiento de las técnicas ancestrales de hacer vasijas o hacer cerámica, como lo es el pellizco o la técnica de rollo. Otro objetivo que se logró es ver cómo las personas interiorizan en esos detalles hacia la pieza cerámica y ese conocimiento, ¿no?, de las cualidades que tiene la arcilla cuando se usa, pues digamos, en mezclar el agua, en el uso de las herramientas. Como es un oficio milenario desde las culturas prehispánicas, lo más importante en estos momentos es seguir destacando, ¿no?, que eso es un oficio artesanal, pero que también es un oficio artístico que actualmente está difundiéndose para que las personas conozcan no solo las técnicas, sino que también tengan como esos conocimientos de que la cerámica los puede llevar, digamos, a mejorar su vida personal, a tener esas habilidades motrices que a veces uno no descubre porque no practica algo manual. Y principalmente transmitir el saber es como lo más importante. Primero, conseguir la materia prima, prepararla, que es la arcilla, porque la arcilla no solo se toma y se prepara, no, hay que hacerle todo un proceso de limpieza, licuado, y de ahí amasado, ¿sí? Luego vendría yo a ver qué voy a hacer, si voy a hacer un plato, voy a hacer un cuenco, qué técnica voy a usar. Aplicar la técnica, después de aplicar la técnica, decorar y dejar secar, luego quemar la pieza, sea en horno de leña o en horno eléctrico, y mirar pues el resultado final. La ruta. Además, también hablamos con la organizadora del evento, Sofía Gutiérrez, quien es estudiante de antropología de la Universidad del Cauca. Ella nos cuenta por qué decidieron hacer este taller y con qué propósito se hace la jornada de quehaceres etnográficos y arqueológicos desde el sur. Bueno, el taller surgió porque primero estamos dentro del marco de las jornadas de quehaceres etnográficos y arqueológicos del sur. Entonces, pues se nos dio la oportunidad de presentar algo. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no un taller de cerámica? Decidimos hacer el taller de cerámica principalmente porque la cerámica es como el elemento que más se encuentra en las comunidades prehispánicas. Entonces digamos que la arqueología principalmente se centra en investigar a través de la cerámica. Pueden haber muchos otros artefactos, objetos, estructuras como líticos, rasgos en la tierra o en el suelo, pero digamos que la cerámica es como lo que más se encuentra. Entonces el taller, digamos, el objetivo es que las personas aprendan desde su propia experiencia, desde el saber hacer, sus propias manos, digamos, cómo la gente del pasado hacía estas figuras. Entonces, por eso, esas figuras o vacías. Entonces, por eso como que está enfocado en que sea con métodos prehispánicos, como lo es el pellizco y el rollo. Principalmente, bueno, yo tengo entendido, como esta es la sexta jornada, tengo entendido que surgió porque era el Día del Antropólogo, entonces querían como conmemorar esas fechas. El Día del Antropólogo es el 31 de octubre, hoy estamos a noviembre, pero bueno, se corrió. Este año se corrió, pero todos los demás años siempre ha sido el 31, bueno, 30-31. Entonces digamos que es como para conmemorar el Día del Antropólogo, para como resaltar la labor, el quehacer del antropólogo y del arqueólogo. Entonces pues los estudiantes tomaron como la iniciativa y dijeron, bueno, vamos a hacer algo, queremos hacerlo desde nuestro propio ser, digamos, y así surgió. Yo, mi énfasis es la arqueología, y desde la arqueología es el elemento principal, ¿no? Entonces, digamos, es necesario porque debemos saber qué técnicas usaron para poder saber, digamos, la función de la vasija, si cocinaban, digamos, si la vasija estaba en un fogón, si la vasija era para, no sé, recoger agua. Digamos, todas estas funciones nos dan un, digamos, como una luz para saber qué hacían las personas del pasado. Entonces, los artefactos para mí son importantes, más que todo en la cerámica, para saber estas cosas. La ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. Bueno, acabamos de escuchar las intervenciones de la tallerista y de la organizadora de este taller, pero también queremos escuchar un poco de qué aprendieron los asistentes. Entonces tenemos dos opiniones de ellos, los cuales vamos a escuchar a continuación. Mi nombre es Ana María Imbachi Muñoz y soy de antropología. Hice un hongo y también hice un joyero con una formita como de conejo, porque los conejos me gustan mucho, y un honguito porque quería darle textura a la arcilla. Entonces quería hacer como figuritas o cositas en la arcilla, y creo que un hongo tiene varias texturas. A pegar cerámica, o sea, como a unir piezas, a desarrollar un poco más mi motricidad de las manos. Aprendí que se llama técnica de pellizco para poder empezar a moldear la cerámica, pues a partir de la primera como bolita que se tiene. Que la cerámica tiene que estar como siempre húmeda, pero tampoco tanto, porque si no se deshace, o pues si está muy seca se parte. Entonces sí, creo que aprendí muchas cosas de hoy. Estamos haciendo un recorrido en busca de nuevos saberes y sabores. Escucha La Ruta. Vale, mi nombre es Ángel David Cruz Quiñones, pertenezco a la carrera de Comunicación Social. Hice una vasija porque primero no se me ocurrió algo muy diferente, pero digamos por la técnica que inicialmente nos mostraron, partió la idea. Aprendí un poco de historia, digamos, como de prácticas precolombinas, como de técnicas más que todo, de quehaceres que son muy antiguos pero que no quedan olvidados. Entonces me pareció muy interesante. Diría que el espacio, que el lugar y digamos la dinámica en que se desarrolló el taller, porque fue muy ameno, digamos, tanto en cuestión de materiales como en entendimiento, en lo conceptual. La ruta, la ruta, la ruta. Bueno, le agradecemos a los asistentes del taller por compartirnos su percepción y su experiencia en este taller que se realizó en la Universidad del Cauca. A continuación, los dejamos con más música aquí en La Ruta para que sigan disfrutando de esta tarde. La ruta, la ruta.

pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces y vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Ahí continuamos escuchando un poco más de música aquí en La Ruta. A esta hora saludando a los oyentes que se van conectando con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos con este tema de la cerámica, de la arcilla, de algunos elementos. Bueno, ¿cuándo fue que se encontraron los primeros elementos de cerámica? Y José también estuvo investigando cuándo se encontró esos primeros artículos de cerámica, pero aquí en Colombia. Y por eso nos comparte la siguiente información. Hola amigos, hoy les vengo a hablar de los principales hallazgos arqueológicos en Colombia. Los principales asentamientos humanos estaban en territorios que hoy componen la cordillera central, en las faldas del macizo andino, en los valles del río Magdalena, en el Cauca y en el Sinú. El territorio de Abra y Tequendama en Bogotá, en Cundinamarca, todos estos territorios tienen gran importancia en la arqueología, porque en estos lugares fueron encontrados los más antiguos vestigios. Abra es un sitio arqueológico ubicado en el valle que lleva su mismo nombre. Esto está al oriente de la ciudad de Zipaquirá, a unos 2.570 metros sobre el nivel del mar. Todo esto en la sabana de Bogotá. Estos vestigios además corresponden aproximadamente al año 10.450 a.C. Allí se encontraron rastros de polen de maíz, restos de animales, de presas, fogones y cerámicas, lo que nos cuenta quizá que en este lugar habían diferentes comunidades. Además de esto, también se encontraron abrigos rocosos, los cuales al parecer eran utilizados como refugios para los antiguos cazadores que habitaban toda esta tierra. Momil es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Córdoba, al norte del país. Allí se encontraron vestigios de actividades rituales en forma de figuritas femeninas de barro que pueden interpretarse como parte de ritos de fertilización o de curación. Incluso hallaron artefactos que habrían podido servir para actividades chamánicas. Como ya lo dijimos, en la cordillera central y en los Andes se han encontrado el mayor número de descubrimientos arqueológicos. El último milenio antes de Cristo se caracterizó por el poblamiento gradual de las faldas de los montes interandinos. Los antiguos habitantes de las riberas de los ríos Magdalena y Cauca cultivaron el maíz y cambiaron la dieta de peces y raíz para consumir lo que podían cultivar y cazar en las laderas de los Andes. Esto llevó a nuevas formas de adaptación y a la diferenciación regional con aparición de instituciones religiosas, económicas y sociales. Sobre las laderas de la margen derecha del río Magdalena se encuentran numerosas rocas, muchas de las cuales presentan grabados de distintas formas y en bajo relieve. Por su falta de protección, este complejo arqueológico está sujeto a un proceso acelerado de deterioro. El más importante y trascendental de los hallazgos es el de San Agustín, constituido por más de 30 extensas agrupaciones con rasgos culturales similares. Estos hallazgos son construcciones de carácter ceremonial y de importancia religiosa, los cuales conforman un magnífico conjunto de piedra testimonial visible aún hoy. Está compuesto por 4 centenares de estatuas de piedras, sarcófagos monolíticos y petroglifos. Los descubrimientos más recientes parecen indicar que las culturas más avanzadas de Sudamérica se originaron en las selvas amazónicas. Desde allí se extendieron hacia la costa atlántica colombiana, la pacífica ecuatoriana. Aproximadamente en el 4000 a.C., estas primeras comunidades organizadas desarrollaron la agricultura intensiva y la vida en comunidad en aldeas. Eran sedentaristas y hábiles para el trabajo manual. De ellas encontraron huellas en el río Guayas en Ecuador. Estamos haciendo un recorrido en busca de nuevos saberes y sabores. Escucha La Ruta. La Ruta. Bueno, y así como José nos acaba de compartir un dato importante sobre la cerámica aquí en Colombia, les cuento que yo también estuve investigando y indagando un poco del tema y les cuento cuáles son las técnicas tradicionales para moldear la arcilla. A continuación, les hablaré sobre algunas de las técnicas tradicionales de moldear la arcilla. Encontramos la técnica del pellizco. Esta consiste en formar una bola de barro con las manos, manteniendo la humedad adecuada, e ir presionando con el pulgar para ir haciendo un hueco dentro de dicha bola. De esa manera, podemos ir agrandando el vacío hasta ir dándole forma de cuenco, taza o lo que queramos hacer. Luego encontramos la técnica de las planchas. Esta técnica de placas de arcilla se utiliza para poder conseguir formas más o menos planas para trabajar. Entonces, sobre una tela o superficie adecuada, aplastamos la bola de arcilla con un rodillo hasta lograr una placa con una extensión y una altura que necesitemos. Y luego se puede cortar para utilizarla como base, formar cilindros o lo que tú quieras. Por último, encontramos la técnica de churros. En esta, la pieza de arcilla se separa en trozos del tamaño deseado para ir haciéndolos rodar y aplastar y alargarlos para formar los llamados churros. Otro aspecto que les quiero contar son las técnicas decorativas de cerámica. Entonces encontramos la decoración incisa y excisa, o alto relieve y bajo relieve. Esta consiste en aplicar incisiones o marcas en la superficie de la arcilla húmeda. Luego encontramos la impresión. En esta aplicamos con relativa fuerza un objeto sobre la superficie de la pieza, dejando su impronta en ella. Luego encontramos el bruñido. Este método consiste en pulir la superficie de la pieza frotándola con un elemento liso para generar un alisado y un brillo de manera mecánica, sin necesidad de esmalte. Estás escuchando La Ruta, donde recorremos saberes y sabores. Bueno, ahí nuestros compañeros, el equipo de trabajo les ha presentado información acerca de los tipos de arcilla. También José nos habló acerca de cuándo fue encontrado ese primer artículo de cerámica en Colombia. Y junto con Natalie también les traemos dos notas más. Y también les vamos a hablar acerca de la finalidad que tenía la cerámica y cuál es la finalidad que tiene en la actualidad. Hoy vamos a hablar un poco sobre el origen de la cerámica. La cerámica es una de las industrias más antiguas del planeta. Su invención se da por allá en el periodo neolítico, o sea, lo que muchos conocemos como la edad de piedra pulida, más o menos en el año 12.000 a.C. que va hasta el 7.000 a.C., cuando aparecen los primeros recipientes para almacenar alimentos y agua, aunque se han hallado pruebas de elaboración primitiva de cerámica en el Paleolítico Superior, esto aproximadamente 24.000 años antes de Cristo. Aparecían pequeñas figuras de humanos y de animales, las cuales se dice que eran utilizadas con fines ceremoniales. Eran realizadas en arcilla secada al sol o alrededor del fuego. La cerámica también es el arte de fabricar objetos elaborados con arcilla cocida. Este arte es uno de los inventos más importantes de la humanidad. ¿Por qué? Pues, como ya lo decíamos, para poder almacenar y transportar productos, especialmente los líquidos. Fue esto una gran revolución para el momento. ¿Por qué? Pues porque ya era un material perdurable, estaba relacionado con la evolución del ser humano, También nos puede aportar un poco sobre los datos del pueblo, el grado de civilización que tenían, sus costumbres, la religión, la economía, contactos comerciales y demás. Son un fiel testimonio para conocer las características de cualquier cultura. En la actualidad, el uso de la cerámica sigue siendo de igual o de mayor importancia, pues ahora es utilizado como un material de construcción. Sirve para los revestimientos, muros de baldosa, azulejos, tejas y muchas cosas más. Además, también contamos con la técnica de vidriado de la cerámica, pues pasó a considerarse de forma aún más valiosa, ya que ha ganado un mayor atractivo y con ello sus aplicaciones aumentaron. Estás escuchando La Ruta, donde recorremos saberes y sabores. La Ruta. Bueno, aquí continuamos en La Ruta, ya estamos compartiendo, ya casi finalizando nuestro espacio. Y antes también queremos hablarles un poco acerca de las etapas en la fabricación de la cerámica. Pues para muchas personas de pronto van al mercado, compran una olla de barro para decoración, por gusto, porque quieren darle un uso. Pero miren, eso tiene un proceso bastante amplio y queremos compartirlo con todos ustedes. Bueno, inicialmente este proceso inicia con la extracción de la arcilla que se realiza en las canteras conocidas como barrenos y muchas de ellas son pues a cielo abierto y ahí inicia el proceso de la extracción. Luego se realiza la molienda donde se desmenuza la arcilla hasta obtener la textura deseada y se puede realizar de forma seca o húmeda. Luego viene el proceso de mezclado donde la arcilla se mezcla con agua pues en las proporciones adecuadas y luego se extraen piedras y arena que puedan contener. Luego viene el proceso de la maduración. Miren, después de 2 semanas la arcilla ya estará lista pues para su manipulación, donde va a ser mucho más agradable y fácil pues de manipular. Miren, luego viene el proceso del modelado, donde pues antiguamente la arcilla se enrollaba y se anudaba manualmente y pues en la actualidad el moldeado o modelado pues se realiza con máquinas conocidas como galleteras. Luego viene el proceso de cortado, donde pues estas cortadoras dan forma a las piezas cerámicas antes de pasar a los hornos de cocción. El paso siguiente va a ser el secado, donde las piezas recién cortadas pues deben ser secadas antes de someterse al proceso de cocción para eliminar el agua y luego se dejan secar estas piezas durante 24 horas. Y finalmente viene el proceso de cocción, donde la arcilla es sometida a altas temperaturas pues para conseguir una gran consistencia y durabilidad. Ahí está entonces un poco el proceso de la arcilla para llegar a esos artículos que muchos vemos en las exposiciones, en las artesanías y que alguna vez hemos comprado o nos han regalado, pues porque son, digamos, de diferentes usos, ya sea para decorar o pues como lo hacían en la antigüedad, ¿no? Tal vez para guardar algún tipo de elemento en esas vasijas de barro. La ruta te lleva en un viaje por la cultura, la música y la gastronomía. La ruta. Alumbra tu cara. el aroma a tierra mojada, mientras duermes posado en tu almohada. Mare, mare, mare, mare, mare, mientras tú pero caminas, no son brisa, no molesta, la luz que te alumbra. Me amaré, amaré, amaré, amaré, amaré, mientras tú me lo permitas, como son. La ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. Estás pensando que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin ti. No te equivoques, quise morir. No te equivoques. equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir. Y sin embargo, te fuiste tú. Y sin embargo, te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Son tantas noches que no dormí. Lejos de mí, son tantas noches que no dormí. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir. Y sin embargo, te fuiste tú. Y sin embargo, te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí. Tantas estrellas que vi morir. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí. Son tantas noches que no dormí. Tantas estrellas que vi morir. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí. La ruta, donde recorremos saberes y sabores. La ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. Bueno, queridos oyentes, con esta tanda de música les damos fin a nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos a ustedes por escucharnos y también a nuestro equipo de trabajo por hacer tan ameno este espacio. Claro que sí, compañeros David, Stephanie, queridos oyentes, los invitamos a que nos sigan escuchando todos los miércoles a las 5 de la tarde y el domingo en repetición a las 6 de la tarde. Así es, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana para compartir un tema nuevo aquí en La Ruta, recorriendo saberes y sabores. A todos ustedes, un feliz día y una feliz semana. Aunque La Ruta no se detiene, este capítulo sí. Por eso te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio y seguir haciendo recorridos en busca de nuevos saberes y sabores. Hasta la siguiente ruta.

piti cinturita, te entregué mi corazón. No lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón. Ya pa' barbicita, piti cinturita, te entregué mi corazón. No lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que esté corazón, busca a quien lo quiera. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que esté corazón, busca a quien lo quiera. La Ruta. ¿Estás escuchando? La Ruta, donde recorremos saberes y sabores. La Ruta te lleva en un viaje por la cultura, la música y la gastronomía. La Ruta.